Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, me acerco a ti en esta hora. Señor mío, tú sabes que no queremos tomar estas cosas a la ligera, no queremos reunirnos solamente por una decisión humana, sino por buscar estar sujetos a ti mediante tu Espíritu Santo. Y clamo a ti que operes en esta iglesia, en cada uno de los hermanos que está sentado y en mí, Señor Jesús, a fin de tener funcionalidad, a fin de poder, Señor amado, edificarnos cada día más, a fin, Señor Jesús, de poder crecer en ti, Señor amado, hasta el día que tú quieras que nosotros abandonemos esta carne. Y que más quisiéramos ser sorprendidos, Señor Jesús, por ti en este tipo de trabajo, en este tipo de tareas, estando reunidos como iglesia, teniendo, Señor amado, el gozo de poder vernos, de poder encontrarnos, tener el gozo, Señor Jesús, de poder acercarnos a ti en oración. Padre mío, te doy gracias y quiero pedirte que nos dirijas en esta hora, que ordenes las palabras en mi boca y que dispongas nuestras mentes, Señor amado, para que podamos, Señor Jesús, tener comprensión en todo lo que hablemos. No haya estorbos, antes te pido, Padre, que tu paz sea con cada uno de los hermanos presentes en esta hora. Señor, clamo a ti en tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor Jesús. Amén. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 17, desde el verso 1 al verso 6. Mateo, capítulo 17, desde el verso 1 al verso 6, voy a iniciar la lectura. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. He estado meditando un poco en esta lectura, tratando de imaginar qué pasaba por la mente de estos 3 discípulos. Y puedo conjeturar de forma sana que fue el momento más culminante para ellos. Estos 3 hombres habían contemplado al Señor Jesucristo hacer milagros tales como de 5 panes y 2 peces, repartir y alimentar a una multitud de 5.000 y aún recoger las sobras. Habían visto al Señor Jesús caminar sobre las aguas y que éstas no puedan anegarlo, que no puedan hundirlo. Habían contemplado la autoridad del Señor Jesús en la braveza del mar y en la fortaleza del viento que se le sujetaban, y otros muchos milagros extraordinarios, como sanar todo tipo de enfermedades, hacer andar a los cojos, hacer ver a los ciegos de nacimiento. Pero esto que estaban presenciando en este momento superaba ampliamente todo lo que ellos habían visto del Señor Jesucristo. En ese momento estaban viendo a su maestro, a su Señor, vestido de aquella gloria, vestido de aquella majestad. Primera, segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro escribe a la iglesia y desde el 16 al 18 voy a leer. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Estos tres hombres se habían ido a orar con el Señor Jesús a un monte, a un lugar alto. Y en aquel preciso momento, mientras Jesús estaba orando, ellos empezaron a ver que su Señor, dice la Escritura, se transfiguró. Pero el verbo, el vocablo en griego es metamorfo, es transformar, que es mucho más amplio que transfigurar. Yo podría, en cierta manera, o hoy, hay personas que pueden llegar a transfigurarse en el sentido de maquillarse y cambiar la figura. Pero transformarse es prácticamente imposible. Transformar un cuerpo carnal a un cuerpo celestial es imposible. Solamente lo pudo hacer el Señor Jesús en aquella hora que estaba con los discípulos. Y es por eso que estos hombres estaban contemplando cómo su Señor se transformó de un cuerpo terrenal a una gloria extraordinaria, a una majestad, como dice Pedro, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que estaban presenciando en ese momento de su Señor Jesucristo, de su gran Maestro, superaba ampliamente todo lo que habían visto a lo largo de todos los días que habían estado con el Señor Jesús. La primera cosa que vamos a destacar es que el Señor Jesús se transformó delante de ellos y dice la Escritura que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo segundo de estos versículos es que no conforme con eso, que habían visto que el Señor Jesús se había transformado delante de ellos, sino que vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. En el Evangelio que se escribe por medio de Lucas, dice que estaban hablando de la partida del Señor Jesús, prácticamente de la muerte. Y aunque podamos quizás leer esta cita y pasar rápidamente estos versículos, en estas pocas palabras hay un gran mensaje para todo el pueblo judío, en el sentido que no debemos olvidarnos que Pedro, Jacobo, Juan eran hombres judíos, eran de una cultura religiosa judía. Habían sido instruidos desde pequeños en aquella forma de vida religiosa que era basada en las leyes, donde los principales íconos de perfección, por decir de alguna forma, eran Moisés para la ley y Elías como el profeta más poderoso que tenían. O sea que hablar de Moisés es hablar de el modelo de perfección, del siervo perfecto. Y hablar de Elías es hablar del profeta más poderoso que ellos habían conocido, con muchas señales, y encima fue el único que fue traspuesto para no ver muerte, el cual el Señor Dios lo tomó y se lo llevó, dice, en un torbellino y no vio muerte. O sea que lo que están viendo Pedro, Santiago y Juan en aquella hora es lo máximo. A tal punto que ellos dicen, para nosotros es lo máximo, es buenísimo que estemos acá. No hay mayor cosa que anhele un judío que ver a Moisés y a Elías juntos en ese mismo momento. Quizás era el anhelo de todo el pueblo entero. Quizás si anhelaban visiones, anhelaban que esas visiones, que en esas visiones estén Moisés y Elías. Y en esa hora estaba el representante del siervo manso, perfecto y poderoso, que fue el que inició prácticamente con la religión judaica, como Moisés, con aquellas señales también, con las plagas en el pueblo de Egipto, como también abriendo el Mar Rojo, y también Elías, con todas aquellas señales y prodigios que había realizado, hablando con Jesús. Si había algún vestigio de duda para los discípulos de Jesús, si es que su maestro, en cierta forma, había superado a Moisés, porque hay que entender que ellos tenían a Moisés en un altar. Moisés para ellos era lo máximo. No había hombre alguno que haya podido superar a Moisés y no había profeta alguno que haya podido superar a Elías. Y en ese momento están los dos hablando con Jesús. Y entonces, como dije, ellos habrán dicho, no doy más, esto es lo máximo, quizás ya pueda morir tranquilo por ver esto. Y le dicen a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí, permitinos hacer en tres tiendas de ramas, para que pasemos aquí la noche, una para Elías, otra para Moisés y otra para vos, Jesús. No terminó de hablar, que dice que una nube de luz lo cubrió y le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, refiriéndose directamente a Jesús, a él, oíd, descartando totalmente a Moisés y a Elías, poniendo un punto final a toda aquella estructura religiosa del pueblo judío, como diciendo, entiendan que en el Señor Jesucristo es una nueva etapa, aquella que comenzó con Moisés, con Elías, con la ley, se terminaba. Y Dios da testimonio de que al único que hay que oír es a Jesús. Tuvieron gran temor, se postraron, dice el verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Quizás nosotros podemos decir, sí, tuvieron temor porque una voz desde el cielo en aquella nube les habló. Pero es mucho más que eso. Tuvieron temor porque toda aquella forma religiosa escalonada donde tenían a Moisés y Elías se veía terminada y se veía exaltado, como dice Pedro, como la única majestad a Jesucristo. Entonces se entendieron que en Jesucristo había un rey, había un señor, había una superioridad. En Jesucristo estaba todo. Y es lo que ellos iban a tener que testificar de ahí en más hasta el día de su muerte. A él oíd. No había otro mandamiento para ellos. Si de aquí en más, si habían tenido vestigios de aquella religión, de cómo actuar, de cómo andar, se acabó. Tenían que oír a Jesús. Es un mandamiento, es una orden que recibieron en esa hora. A él, oír. Mateos 11, verso 13, no está, es una cita muy conocida que ustedes la habrán leído en muchas oportunidades, donde se expresa que la ley y los profetas eran hasta Juan. El Señor Jesucristo lo enseña diciendo que todo termina allí y que a partir del Señor Jesucristo es un nuevo trabajo. Lo importante de esta cita lo que se me quedó grabado en la mente mientras estaba pensando en lo que leía es que a Él hay que oír. Y aunque parezca algo pasajero, es de suma importancia para nuestras vidas. A Él oír. Hay que oír a Jesucristo. La pregunta es, ¿le estás oyendo? ¿Escuchas la voz de Jesucristo? Hay una gran diferencia entre los religiosos y los verdaderos discípulos. Porque los verdaderos discípulos oyen al Maestro. La meditación de esta noche tiene un título, que es, la fe es por el oír y no por el leer. La fe es por el oír y no por el leer. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos maestros religiosos que se conocen quizás la Biblia prácticamente de memoria, pero no oyen la voz de su Señor. Y hay hombres quizás que han leído solamente Mateo de principio a fin y oyen la voz del Señor Jesucristo. Entonces la diferencia que vamos a empezar a marcar en esta noche es que los verdaderos siervos oyen la voz de su Señor. A través de las Escrituras tenemos grandes ejemplos, tenemos comportamientos que se destacan como Daniel, José, Jeremías, Elías, Eliseo, pero en el único que se complace Dios es en Jesucristo. Podemos aprender mucho de la historia de los reyes, podemos aprender mucho de todos los siervos que el Señor Jesucristo usó a lo largo de todo su plan desde el inicio, desde Adán hasta el final, hasta el Apocalipsis. Pero el único en el que se complace Dios es en su Hijo, Jesucristo. Así que si algo debemos hacer es oír al Señor Jesucristo y sujetarnos a Él en obediencia. Si hay una medida de perfección para ser un siervo genuino de Cristo, esa perfección está en Jesucristo. En Efesios 4, verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay una medida de perfección, esa medida está en Jesucristo, porque en Él se complace Dios y a Él hay que oír. Si hay un camino para llegar a Dios, ese camino es Jesucristo. Juan 14, verso 6. Sí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si hay ejemplos que debemos seguir mientras estemos en este mundo, esos ejemplos están en la vida del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, allí el apóstol escribe, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que en el Señor Jesucristo tenemos el ejemplo, en el Señor Jesucristo tenemos el modelo de perfección, en el Señor Jesucristo tenemos el camino, la verdad y la vida, en el Señor Jesucristo lo tenemos todo. A Él oír, en Él se complace. Pueden haber muchísimos siervos que se destacan y los judíos habían exaltado quizás sobremanera a Moisés y yo considero que Moisés fue un siervo excelente de Dios. Se da testimonio que era un hombre manso, que era un hombre donde, en el que Dios podía confiar y decirle quiero que alces estas sillas y las pongas colgadas pata para arriba en aquel ángulo del techo y Moisés lo hacía sin preguntar nada. Entonces, Jehová Dios estaba contento con Moisés. Era un hombre más, era un hombre obediente. Cuando tuvo que hacer el tabernáculo, no le consultó o no le dijo a Dios, mira, ¿por qué en vez de estas cortinas enrolladas color turquesa, ¿por qué no las hacemos rojo y ponemos estos broches de oro? No dijo nada. Era un hombre manso, era la perfección quizás del siervo para ese tiempo. Oh, Elías, un profeta vehemente, valiente, sin temor, que tenía un vivo celo por Dios, con muchos prodigios, que el Señor Jesús, que Dios se agradó de él para tomarlo, para que no vea muerte, pero sin embargo, estos dos hombres quedan pequeñitos delante de Jesucristo. Porque en Jesucristo se complace Dios. Es por eso que le da ese mandamiento. Antes ustedes oían, le dice a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos. Antes ustedes oían a Moisés y admiraban a Elías. Ya no más. Ahora escúchenme a mí, le dice el Señor Jesús. Y en Mateo, también en muchas oportunidades, el Señor Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga. Una cosa es leer y otra cosa es oír. Y la fe es por el oír, pero no el oír conversaciones por escucharla nada más. Oír al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Desde el 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesucristo nosotros estamos completos y no necesitamos absolutamente nada para vivir. Nosotros debemos complacernos también en el Señor Jesucristo. Nosotros debemos andar gustosos en el Señor Jesucristo. No necesitamos absolutamente nada del mundo, sino solamente al Señor Jesucristo. Él es la plenitud de la Deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Siempre se ha ilustrado también a través de las cartas que escribe Pablo, que somos vasos, que somos vasijas, donde el Señor Jesús viene y deposita su Espíritu, deposita lo que es suyo. Y lo que Él deposita a nosotros nos llena, nos llega al tope. Si tenemos una determinada medida, Jesucristo la llena. Y quedamos completos, no hace falta más nada. Pero un hombre sin Cristo, una vasija sin Cristo, está constantemente echando del mundo cosas y echa cosas del mundo, y casas, autos, más casas, fincas, empresas, y nunca se llena el vaso, porque lo único que puede llenarnos en su totalidad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de lo que es Dios. A Él, oíd. Él está hablando. Él está hablando a sus siervos. Él es un buen pastor. Él dice que llama a cada una de sus ovejas. Él no es un pastor asalariado que no le importa el rebaño. Él las ama, y si la número 100 se fue, deja las 99 y va a buscar la número 100, porque es un buen pastor. Y dice que a cada una llama por su nombre. Y Él está llamando constantemente, Él está hablando. La pregunta es, ¿le estás oyendo? ¿Cómo habla el Señor Jesús? ¿Cómo es su voz? Escuchaba hace unos meses atrás, un predicador solía decir, ¿cómo será su voz? ¿Será una voz gruesa? ¿O será una voz pasible? ¿O será como nuestra propia voz? ¿Cómo es? A la verdad, Él no necesita comunicarse con nosotros de una forma angelical. No necesita enviarnos ángeles que nos digan un mensaje. A Él, oíd. Y lo que Él ha enseñado está claro. Está en las Escrituras. Cuando el profeta Elías huye porque lo estaban persiguiendo para matarlo, luego de que él había asesinado a todos los sacerdotes de Baal, se fue a esconder a una peña. Y dice que Dios le dijo, ¿qué haces allí? Y él dice, el vivo celo por ti me ha traído acá a esconderme porque buscan para matarme. Y Elías y Dios le dice a Elías, sal, porque yo pasaré delante de ti. Y dice que cuando está en aquella peña antes de salir, ve que pasa un viento que quebraba las peñas. Es un viento, pero poderosísimo, que rompía las rocas, que sacaba a árboles y los tiraba a otros lados, pero Dios no estaba en el viento. Luego de allí dice que había un fuego impetuoso que devastaba todo, pero Él no estaba en el fuego. ¿En dónde estaba Dios? Después de esto, estaba en un silbo apacible. Y cuando Elías escucha ese silbo apacible, sale y queda postrado delante de Dios. Dios no necesita hablarnos a nosotros de manera espectacular, de truenos y centellas que nosotros veamos y que de allí una voz gruesa. No hace falta. Es Dios y Él está hablando. Y lo hace de una manera sencilla. Él habla a nuestro corazón. Él habla a nuestra mente. Él habla aún cuando estamos orando. Hay otro problema con esto, que cuando Él habla, que no queremos obedecer. Por eso es que el mandamiento es a Él oír. Pero es muy probable que no queramos obedecer porque las cosas que el Señor nos ordena que hagamos a nosotros no nos gustan. Y en más de una oportunidad vemos cuando Pedro está orando y tiene una visión, que baja un lienzo atado de las cuatro puntas y en ella hay todo tipo de animal, cuadrúpedo, terrestre y reptiles, y le dice mata y come. Pedro dice no. Pero yo muchas veces me he dicho, no, pero te está diciendo Dios, mata y come, y Él dice no. Cuando está Pablo enfermo, en Damasco, el Señor Jesús se le había aparecido y él quedó ciego. Dice que estuvo 3 días sin comer. Y estaba orando. Quizás estaba muriendo, pero estaba orando. Y dice que se aparece Dios, habla a Ananías y le dice, anda a tal calle, a tal dirección, porque ahí está un hombre que se llama Pablo, que ora y yo le he mostrado que vos vas a ir y le vas a devolver la vista. Y Ananías dice, no, he escuchado que este hombre anda matando a los cristianos. Hay una canción que dice, Jonás no hizo caso. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Y es muy probable que nosotros estemos en esa misma situación, de que Él esté hablando y de que nosotros no estamos queriendo oír, no estamos queriendo sujetarnos a lo que Él nos dice. Quizás Él nos está pidiendo que dejemos cosas que nosotros amamos. Y entonces estamos así diciendo, no, Señor, espera un poco más, que lo piense un poco más. En Él está todo. Si Él nos habla, nosotros deberíamos deleitarnos en esa comunicación. Deberíamos gustosos estar de rodillas rogando que nos hable, rogando que nos diga cosas, como un siervo que busca que su Señor le instruya a hacer tareas. Esta vida que nosotros vivimos en este mundo se acaba de acá a un tiempo, el Señor sabe. Nosotros no sabemos, siempre yo lo expongo de la misma manera. Quizás vamos a fallecer esta noche. Quizás de aquí un año no lo sabemos. Pero una cosa tenemos bien presente, que Jesús es un rey y es un señor que ha estado dando mandamientos que nosotros debemos oír. Juan 10, verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El versículo 27, sí, del mismo capítulo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Oyes su voz? Yo analizo y veo el cristianismo de hoy y me apeno mucho. Me apeno, sinceramente, me da tristeza en el corazón. Porque lo que está sucediendo en las congregaciones no es lo que Dios ha ordenado. Ellos no están queriendo oír lo que Dios está hablando. Ellos están queriendo acampar con el Señor, pero quieren tener muchas tiendas. Ellos quieren tener muchas enramadas y poner allí todos sus ídolos. Y decirle al Señor Jesús, nosotros vamos a estar contigo, pero también permítenos tener a un Elías, a un Moisés, a un Daniel, y a todas esas cosas que ellos quieren tener. Pero Dios se complace solamente en Jesucristo. Y nosotros debemos oír su voz. Nuestra vida pasa como una sombra que declina. Y muchos fallecen sin degustar de aquellas experiencias que han tenido estos siervos de oír la voz del Señor Jesucristo. La fe, si vivimos por fe, esa fe es por el oír, no por el leer. Es bueno leer, es muy bueno leer y llenarse de las Escrituras, pero que la teología no sea más que nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios está hablando, pero algunas personas no quieren oír. Porque el oír al Señor Jesús implica generar grandes cambios. Estos hombres que siguieron a Jesús, discípulos de Él, tuvieron que padecer por mantener ese testimonio. Este testimonio que Pedro relata cuando escribe la carta a la iglesia, que dice, nosotros hemos visto y hemos escuchado esa voz. Pero luego ellos tuvieron que morir por defender ese testimonio. Ellos tuvieron que renunciar a muchas cosas. Pedro le dice al Señor que ellos lo han dejado todo por seguirle. Y uno puede decir, es muy fácil porque ellos estuvieron con Jesús. Pero nosotros no estamos solos. Él nos ha dado su Espíritu, que nos enseña todas las cosas, las mismas que Él ya ha hablado, y sigue hablando por medio de su Espíritu. Juan 14, verso 26, y vamos a ir concluyendo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El apóstol Juan, cuando llega al último capítulo y al último verso del Evangelio, él dice que si tendría que escribir todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero sin embargo, esto que escribió, a nosotros nos basta y nos sobra, es suficiente. Ver que este hombre, que nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo, vino e hizo una obra perfecta. Y nosotros debemos oír a Él. Cuando se le escribe la carta a los hebreos, el escritor comienza diciendo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Esto está en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La ley y los profetas llegaron hasta Juan y allí concluyeron. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo habla solamente por su Hijo. Y Él aún sigue hablando, Él aún está constantemente hablando a su iglesia, hablando a su rebaño. Así que debemos disponernos a oír. Por alguna razón, el Señor Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que debemos disponernos a escuchar, a Él oír. Hay muchos que agarran la Biblia y van a Mateo en los últimos capítulos y se adjudican la gran comisión y salen a predicar y uno le pregunta, ¿por qué predicas? Y porque el Señor Jesucristo dijo que debemos ir por todas las naciones y hacer discípulos. Sí, está bien, ¿le oyes? La pregunta sería, ¿le escuchas? ¿Él está hablando contigo? ¿Él está tratando contigo? Es fácil adjudicarse algunas cosas de las que habló el Señor Jesús a los apóstoles. Pero ellos tienen una ventaja, que ellos oían al Señor Jesús. Ellos tienen una ventaja, que ellos estuvieron instruidos por Jesús. Así que, conozcamos más y más al Señor Jesús. No pierdamos la dirección. No pierdamos la dirección. A Él oíd, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo que nos has hecho estar juntos. Ha sido una jornada que ha comenzado con un clima lluvioso, pero has querido, Señor amado, también detener la lluvia y que podamos estar reunidos. Y yo te doy gracias porque hemos concluido ya con la jornada. Hemos buscado en ti, Señor Jesús, comprender más de tu ciencia, de tus enseñanzas. Y queremos sujetarnos a ti, que eres la cabeza. Y queremos llenarnos de ti, Señor amado. Queremos conocerte más y más. Enséñanos, Señor Jesús, a oír tu voz. Y que tengamos disposición, Padre, para seguirte. Corrígenos, Señor Jesús, porque es mejor que nos corrijas ahora para que no tengamos que lamentarnos luego. Instrúyenos como rebaño, Señor Jesús. Rescátanos si estamos en un lugar extraviados. Instrúyenos, Señor amado. Dirígenos, Padre, hasta el final de nuestra vida, para que en aquel día, Señor amado, que estemos presentes delante de Ti, no tengamos que huir, sino que podamos correr en pos de Ti, besar Tus pies, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Señor Jesús, si algo ha estado mal o mal expresado, acomódalo Tú, Señor Jesús, en nuestras mentes, en las mentes de mis hermanos. Si algo ha estado de más, quítalo, Padre, y que pueda quedar, Señor Jesús, la esencia de lo que Tú nos hablas. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.